ustedes tienen en las pantallas, pueden ver el río Papagayo, el río que sería represado en el caso de construirse la presa. El SECOP nos ha enseñado a decir siempre sería, harían, y son 10 años que eso así se ha quedado. No hay ni una piedra puesta de la presa La Parota y así va a seguir siendo. Adelante, compañero. Bueno, simplemente para hacer una pequeña referencia desde el punto de vista internacional, recordarles que en 1902 el principal asesor de programas hídricos del presidente Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, dijo que el control del agua era el único paso que faltaba para dar al hombre para que se convirtiera en amo de la naturaleza. Entonces eso abre el momento llamado del desarrollo y el arranque de la construcción de mega obras como las presas, tanto en los Estados Unidos como algunos años después aquí en el país. Adelante. Gracias. Bueno, el proyecto hidroeléctrico La Parota, ustedes tienen todos estos datos, obviamente en sus documentos, se localiza en la cuenca del río Papagayo, que ya vimos, que pertenece a la región hidrológica número 20 de la Costa Chica, Río Verde del Pacífico Sur. La cuenca está incluida dentro del territorio del estado de Guerrero, muy cerca del Distrito Federal. La presa tendría un tamaño de 17.000 hectáreas, para que se den una idea, 5 veces el tamaño de la bahía de Acapulco. Aquí me dicen que sería 11 veces, yo tenía otro dato, que serían afectadas por la presa. Adentro de ese espacio, de esas 17.000 hectáreas, tenemos 21 comunidades que se componen en 4 bienes comunales, 16 ejidos y una propiedad privada, ubicadas en los municipios de Acapulco, Juan Escudero, San Marcos, Chilpancingo y Tecuanapan. La capacidad de la presa sería de 7.188 millones de metros cúbicos y la cortina de 180 metros. Adelante. Bueno, aquí unas imágenes del SECOP. La población, ya nos hablarán los compañeros, ya les daremos la palabra para dar sus testimonios, pero la población que sería afectada, cambiamos el dato para incluir, digamos, el comentario que hacían a Paso de la Reina, serían alrededor de 105.000 afectados. Antes nosotros manejábamos 25.000 de manera directa y 75.000 de manera indirecta. La reflexión o la lógica se basaba en 25.000 que serían desalojados de sus viviendas y 75.000 que sufrirían río abajo por la resequedad y salinidad de la tierra. Obviamente estas poblaciones, así como las otras que van a presentar sus casos, dependen de la tierra, dependen del río desde el punto de vista no solo económico, sino que también cultural. Otra foto de una de las tantas manifestaciones del SECOP en contra de la presa. Bueno, la historia del proyecto es una historia ya larga. Empieza en 1976, cuando la Comisión Federal de Electricidad empieza por primera vez a hablar de este proyecto. Empieza la comisión también a impulsar, campañas de prospección, de reconocimiento. Luego ya no se vuelve a hablar del proyecto hasta 2002, cuando vuelve a intensificar la actividad y entra en los bienes ejidales y comunales de las comunidades sin pedir ningún tipo de permiso y empieza a hacer estudios topográficos, a introducir maquinaria, a desmontar cerros para poder construir caminos y también hacer los estudios necesarios en relación con la presa. Por lo tanto, adelante, el SECOP se empezará a organizar, ¿no?, frente a eso. Antes de pasar al punto de la organización del SECOP, que es una organización muy fuerte que ha resistido en pie de lucha en estos 10 años, recordarles que el proyecto La Parota estaba incluido en el documento base del Plan Puebla-Panamá de la Presidencia de la República Mexicana de marzo de 2001, titulado Promoción de Centrales Hidroeléctricas y Geotérmicas Regionales. Y también ustedes tienen la mención a otro documento relacionado al Plan Puebla-Panamá. Entonces, ¿qué se decía en realidad? El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se ha firmado hace muchos años, ya en el 94, y a partir de ahí ha sido necesario construir infraestructura para responder a las peticiones, digamos, o los acuerdos que están en el tratado. Y el Plan Puebla-Panamá, hoy Plan Mesoamérica, serviría justo para ofrecer estas infraestructuras necesarias. Entonces, sí, en el caso de La Parota, consideramos que la relación con el libre comercio, que reflexiona este Tribunal Permanente de los Pueblos, es muy clara y es muy evidente. Les han cambiado el nombre al Plan Puebla-Panamá, pero sigue, como les digo, existiendo bajo el nombre de Plan Mesoamérica. Y esto ha sucedido por el rechazo de los pueblos, que aquí en México ha sido muy fuerte. Aquí viene, adelante. Bueno, ahora le doy la palabra al compañero Felipe Flores, uno de los voceros del CECOP, para que nos explique por qué el CECOP se ha organizado a raíz de la entrada de CFE en sus tierras. Gracias, buenas tardes a todos. Espero no aburrirlos con lo que vamos a contarles. Creo que es importante que el jurado tome en cuenta de que hoy en día los pueblos han estado despertando, no del todo, pero creo que hemos ido avanzando. El CECOP se ha organizado porque en el 2003 entra Comisión Federal de Electricidad a nuestro territorio, que es una zona indígena, donde están asentadas 47 comunidades. Entraron sin consultar a nadie, sin autorización de ninguna autoridad, porque allá tenemos comisariados ejidales. Entonces, nos empezamos a organizar para decirle a los compañeros y a las comunidades que si ellos estaban de acuerdo que se hiciera ese proyecto. Iniciamos tres pueblos pequeños, la comunidad de Garrapatas, Arroyo Verde y San José Cacahuatepe. Y ellos desde el inicio dijeron, no queremos el proyecto y el proyecto no lo vamos a aceptar porque ya no estamos dispuestos a permitir que el gobierno siga decidiendo por nosotros. Hoy tenemos que tomar las decisiones para poder llevar a cabo y frenar ese proyecto. Hicimos un plantón para no permitirle el acceso a Comisión Federal de Electricidad porque ellos ya tenían trabajando más o menos alrededor de 6 meses, donde abrieron 2 túneles, donde pretendían anclar la cortina. Entonces, del lado de la margen derecha hicieron un túnel aproximadamente de 40 metros y de la margen izquierda hicieron un túnel casi de 100 metros. Ya tenían helipuertos, tenían un comedor, tenían un campamento muy grande donde se instalaban como aproximadamente 70 empleados de Comisión Federal de Electricidad, desde técnicos. Los jefes ya no llegaban por carretera, llegaban en helicópteros, habían hecho ya un helipuerto. Por eso, esto queremos mencionarles que nosotros tuvimos graves problemas porque Comisión Federal de Electricidad ya había empezado los trabajos, ellos ya no estaban haciendo estudios, ya los estudios, como decía la licenciada Silvia, que en 1976 habían iniciado esos estudios, entonces pues ellos ya tenían todo en su poder, ya no necesitaban andar haciendo estudios como en Paso de la Reina, acá ya lo tenían todo. Por eso es importante que conozcan la mayoría de que nosotros sacamos a Comisión Federal de Electricidad de la construcción que pretendían hacer. Desde aquí les decimos que La Parota no se hará porque esa es la decisión de los pueblos. Los pueblos tienen que tomar las decisiones Ya no vamos a permitir que ningún gobierno haga o pretenda hacer lo que nosotros no queremos. Hoy en día, compañeros, los pueblos originarios, como les llamamos nosotros allá, porque el gobierno dice los pueblos indígenas, yo creo que nos tildan de muchas acciones que no van con nosotros, nos dicen indios guarachudos. Yo creo que ni nos afecta, al contrario, somos dignos de que nos digan indios, y que ellos hablan de que los indios en la parota se oponen al desarrollo por ignorantes, porque no saben, se oponen al desarrollo de las comunidades o de los pueblos o del estado. Yo creo que a estas alturas, a los 9 años y meses de lucha que tenemos, hemos recorrido varios lugares donde se han hecho megaproyectos, donde no hemos encontrado lo que ellos llaman desarrollo. Hemos encontrado el desplazamiento de miles de campesinos deambulando de un lado para otro, sin casa, sin tierra y sin ningún centavo en la bolsa, porque el gobierno solamente promesas. Y creo que esto lo hemos demostrado con hechos. Por eso nuestra comunidad ha dicho que la tierra no se vende, se ama y se defiende. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Esto es lo que ha hecho el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota, compañeros. Defender la tierra, el territorio y los recursos naturales. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, aquí hicimos un resumen de los actores en juego en este conflicto. Ustedes tienen, digamos, mayores detalles en relación a su involucramiento, pero una de las primeras instituciones ubicadas como responsables es la Secretaría de Recursos Naturales, la SEMARNAT, que ha sido responsable de evaluar y autorizar la manifestación de impacto ambiental del proyecto, que no incluye una reflexión de los impactos sociales, que no toma en consideración los riesgos relativos con los temblores, como se decía en Oaxaca. También la zona de la Parota es una zona altamente sísmica, entonces una manifestación que tiene muchos límites y que ha sido impugnada en tribunales. Haré una pequeña referencia más adelante. La Comisión Federal de Electricidad, ya se habló de ella, empresa paraestatal y principal impulsora del proyecto. La Procuraduría Agraria, porque la Procuraduría Agraria, que debería ser uno ombudsman para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, en el caso de La Parota ha participado y avalado las asambleas agrarias que se siguen impulsando o se han seguido impulsando con el objetivo de obtener el acuerdo de los pueblos para la expropiación. Y hay pruebas contundentes de que la Procuraduría ha bloqueado la entrada del SECOP a las asambleas agrarias que tenían el objetivo de permitir a los comuneros votar en relación con el proyecto. La Comisión Nacional del Agua es la institución que ha otorgado a la Comisión Federal la concesión para explotar, usar y aprovechar las aguas del río Papagayo. La Secretaría de Energía es obviamente la responsable de la política energética del país, pero siempre ha dicho no tener nada que ver con este proyecto. Y hemos tenido en estos años, obviamente, varios presidentes de la República con actitudes, diferentes. Como se decía, en Oaxaca es un proyecto también federal, por lo tanto es relevante reflexionar sobre los presidentes, el Ejecutivo. Tuvimos el Vicente Fox del Partido de Acción Nacional, que en varias ocasiones se ha declarado en favor de la presa, y aun cuando el SECOP ha solicitado varias audiencias al expresidente Fox, nunca ha logrado sentarse con él. Y Felipe Calderón, del mismo partido, ha tenido más o menos la misma actitud, no se ha expresado con la misma contundencia en favor de la presa, pero nunca se ha querido sentar con el SECOP. Las instituciones estatales también son relevantes. Tenemos una serie de gobernadores, René Juárez Cisneros del PRI, Ceferino Torreblanca del PRD, que han estado a favor del proyecto y han mandado policías estatales a reprimir las movilizaciones del CECOP y a cercar las zonas de las asambleas agrarias. Actualmente está en el poder Ángel Aguirre Rivero del PRD, que ha tenido una actitud en parte ambigua, pero ha sido el primer gobernador que en 30 años ha visitado la zona y ha ido a, por lo menos, hablar y escuchar al CECOP. Y finalmente, el 16 de agosto de 2012, el gobernador Ángel Aguirre ha firmado los acuerdos de Cacahuatepec con el CECOP. Esa es otra de las victorias del movimiento, y paso otra vez la palabra a Felipe Flores para que explique el contenido de estos acuerdos. Efectivamente, compañeros, el 16 fue el día que firmó los acuerdos el gobernador en turno, Ángel Aguirre Rivero. Nosotros le pedimos que firmara esos acuerdos porque le pedíamos que respetara las decisiones que habíamos ganado en los tribunales, que respetara, que no siguiera impulsando asambleas a favor del proyecto. Le pedimos que apoyara al CECOP solicitando una audiencia al gobierno federal, al presidente en turno, Felipe Calderón Hinojosa, lo cual él se comprometió, pero hasta este momento no ha habido ninguna respuesta favorable. Lo que sí logramos es que él firmara esos acuerdos donde le pedimos que en su gestión que no haga ninguna asamblea en contra de el Consejo de Ejidos impulsando el proyecto La Parota. Creo que hemos logrado ese acuerdo y él aceptó, firmó que en sus 4 años y meses que va a estar en el gobierno no va a impulsar ninguna asamblea, va a respetar la voluntad de los pueblos, de las comunidades que están en contra de ese proyecto. Y también le pedimos en uno de los puntos que nos apoye y nos ayude a restablecer el tejido social, ya que Comisión Federal de Electricidad, cuando entró a nuestro territorio, rompió el tejido social. Ya los pueblos no se llevan como se llevaban antes. Había ferias regionales donde los pueblos se visitaban unos a otros, y hoy esos acuerdos se han roto. Por eso pedimos al gobernador que nos apoyara en eso. Y también en un punto le pedimos que los movimientos sociales no sean perseguidos, sus líderes, sus dirigentes, que no criminalicen la lucha social, porque esto es lo más importante. Nosotros como movimiento hemos buscado la manera de unificar las luchas a nivel nacional, a nivel local y a nivel estatal. Por eso creo que aquí es importante esto, de que todos tengamos una visión, una capacidad de promover ante nuestros gobiernos, porque no vamos a permitir que ellos hagan lo que quieran. El pueblo tiene que organizarse, el pueblo tiene que actualizar y luchar por no imposiciones sobre estos megaproyectos. Hoy estamos seguros que si Ángel Aguirre Rivero quisiera pretender impulsar una asamblea, los pueblos lo frenaríamos y haríamos que cumpla su palabra, porque la voluntad de los pueblos es no al proyecto La Parota. Y creo que también aquí debemos de recordarle a los compañeros de Oaxaca que tenemos que luchar juntos y que tenemos que estar unidos y que tenemos que impulsar a los pueblos, no tener miedo en la toma de decisiones, porque eso es lo principal, que los pueblos tengan la toma de decisión, no que otros vengan a decir lo que tienen que hacer ellos. Ellos tienen que tomar la decisión, y esto es lo más importante en todas las luchas, que tenemos que tener un movimiento horizontal, porque es importante. No podemos dejar a uno solo al frente, porque es como si le estuviéramos poniendo la soga al cuello. Por eso es importante lo que nosotros hemos logrado con el acuerdo, con la firma de los acuerdos de Cacahuatepec, donde pedimos en un punto que Ángel Aguirre no criminalice a la lucha social. Hablamos de todo el estado, no hablamos del CECOP. Bueno, aquí tienen una foto de Ángel Aguirre que visita los bienes comunales de Cacahuatepec en abril de 2012 con una camiseta que dice punto final a la presa La Parota. El colectivo de jóvenes, el colectivo de comunicación le hizo entrega de ese regalo y él, frente a mucha prensa nacional y estatal, se puso la camiseta. Adelante. Bueno, las empresas involucradas, simplemente precisar que por el momento, y no habrá, digamos, por la postura del SECOP, no hay empresas involucradas, ya que la licitación está suspendida gracias a las acciones legales que se han llevado a cabo. Se hablaba hace años de unos interesados en construir la presa, que era hija de México, Techint, que es argentino-italiana, y una empresa brasileña que en ese momento no recordamos cómo se llamaba. Esto es hace muchos años que salieron notas de prensa en ese sentido, pero al no haberse nunca abierto la licitación, pues no se ha puesto, digamos, el tema sobre la mesa. Bueno, aquí hay unas compañeras del Consejo de Ejidos que dicen: si nos quitan nuestras tierras, nuestra vida sería como la de un árbol que arrancan y si lo vuelven a sembrar puede ser que viva o no. Esto es el sentido del SECOP, y para escuchar el testimonio de una compañera más que nos hable de su sentir en relación con el riesgo de que le quiten sus tierras y sus aguas, le damos la palabra a Lorenza Sevilla, que ha estado en la lucha desde el principio también. Bueno, compañero, aquí como dice la compañera, que ese árbol que pues destruyen y se vuelve a poner más, a plantar más, ya no vivirá. Así seremos nosotros cuando nos quiten el agua, porque del agua tenemos vida, porque el agua nos da el maíz en temporal y en la seca. Sembramos maíz, calabaza. Tenemos coco, tenemos limón, tenemos palos de papaya, y eso, de allí uno se va manteniendo, aunque sea poquito, para ayudar a nuestros hijos. Por esa razón no queremos ese proyecto, porque nos va a dar muerte, no nos va a dar vida. Y esto es lo que les puedo comunicar. Gracias. Bueno, los recursos en disputa, obviamente en el caso de la presa, son tierras y territorios de los campesinos, la biodiversidad, las aguas del río Papagayo. Y también se había hablado, y Patricia Ávila había hecho una investigación en ese sentido hace algunos años, sobre la posibilidad de la construcción de muelles en la laguna de Tres Palos, de fraccionamientos alrededor del vaso de la presa. Obviamente hay varias experiencias en México, como la antigua presa Valle de Bravo, alrededor de la cual se han dado grandes desarrollos habitacionales para la clase media y alta, y habían algunos elementos que hacían pensar que también en el caso de La Parota hubiera este interés, no solo dotar supuestamente de agua a la ciudad de Acapulco y a otras zonas no identificadas en el manifiesto de impacto ambiental, sino también, tener desarrollos habitacionales y turismo. Sobre las estrategias de disciplinamiento, así las llamamos, y ya han hablado un poco los compañeros, sobre todo Felipe, ha habido represión. Los policías y los militares han llegado a La Parota a reprimir, sobre todo en ocasiones, como dijimos, de las asambleas agrarias. Arriba ustedes pueden ver una de esas asambleas multitudinarias, abajo el corte de cartucho que un policía ha hecho al SECOP, a grupos del SECOP, que muy temprano en la mañana estaban intentando rodear la zona con muchísimos policías para poder llegar a la primera asamblea agraria, que hicieron. En esa asamblea habían personas con marcas anaranjadas en sus vestimentas para que se entendiera que ellos iban a poder pasar a la asamblea, y que los que no las tuvieran, o sea, los opositores y las opositoras, no iban a poder entrar. Y esto es una de las fotos de esa primera asamblea. Obviamente hay estrategias económicas, hay compra de conciencias, por parte del gobierno, hay ruptura del tejido social, de la cual ya se ha hablado, y esa ruptura ha llevado incluso a la muerte de 4 compañeros desde el inicio de toda esta imposición. Y las culturales, igual, ya Felipe hacía referencia a esa crítica permanente del gobierno hacia prácticamente todas las personas que participan en el MAPDER, como indios guarachudos, que no entienden nada, con los cuales no hay que dialogar, porque no pueden entender que el desarrollo es para todos y para todas, y por lo tanto culturalmente no se debate con ellos y se excluyen de las decisiones. Bueno, en relación con las estrategias de tipo político, ya Felipe hizo mención otra vez a algunas. Se ha buscado en los años el diálogo con las autoridades, ya dijimos que se ha buscado, por ejemplo, el encuentro con los presidentes de la República, con el fin de explicar las razones, obviamente, de la oposición. Ha habido mucho trabajo a nivel internacional, ha habido mucho, digamos, diálogo hacia afuera con otros movimientos, ha habido miles de marchas, sobre todo los plantones que desde el principio el SECOP ha hecho para cortar camino y para que la maquinaria de Comisión Federal nunca pudiera entrar a sus territorios. Han habido inmensas, innumerables alianzas con sindicatos, organizaciones, académicos, estudiantes y periodistas que han hecho que el SECOP se visibilizara a nivel nacional de manera muy fuerte, y también la presencia en los medios de comunicación. No sé si Felipe quieres decir algo más sobre ese punto. ¿No? Adelante. Bueno, en relación con las estrategias de resistencia de tipo jurídico a nivel nacional, ustedes otra vez tienen todos los detalles, pero decir que gracias a las alianzas construidas por el SECOP intervinieron muchas organizaciones en esta lucha, y el SEMDA, que es el Centro Mexicano para el Derecho Ambiental, estuvo en todos estos años trabajando para impugnar, por ejemplo, la autorización de impacto ambiental de Semarnat, de la Secretaría de Medio Ambiente, y después de varios tiempo el recurso fue considerado infundado. Se decía que las comunidades tenían que probar todo lo que se estaba diciendo al impugnar la manifestación de impacto y sobre todo la autorización, y no se utilizó nunca el principio precautorio que rige en el derecho internacional. Y también, y aquí sí hay por otro lado muchísimas victorias, se impugnaron 5 asambleas agrarias por parte del SECOP con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que impugnaron 5 asambleas a través de las cuales, como dijimos, los comisariados ejidales y de bienes comunales intentaban desarrollar para obtener la anuencia de los compañeros y iniciar el proceso expropiatorio, empezar el convenio de ocupación previa, que son elementos fundamentales para que la CFE y eventualmente la empresa que ganara la licitación pudieran empezar la construcción. No damos aquí los detalles de cada litigio, de cada juicio, pero sí decirles que los 5 juicios se ganaron lográndose la nulidad de igual número de asambleas. Por lo tanto, hoy Comisión Federal no tiene ningún derecho para entrar en las tierras de los comuneros y comuneras. El asunto de las asambleas ya lo mencionaron los compañeros de Oaxaca, y es lo que hace generalmente el gobierno mexicano. En primer lugar, no realiza consultas, no consulta a todo el pueblo completo, no consulta de acuerdo a las instancias internacionales. Eso para ellos no cuenta. Tampoco hay una forma de consulta legalmente establecida en México hasta ahorita. Entonces, utiliza engañosamente un mecanismo que controla. El mecanismo que controla es el mecanismo de las asambleas en torno o respaldadas por la reforma agraria, por la ley agraria. En estas asambleas hace lo que quiere, porque tiene una precisión, pero precisión sucia, de cómo manipular las asambleas en la forma que estén. O no las realiza, o las realiza como quiere, o mete gente como lo hizo en el caso de la Parota, gente que no son campesinos, o hace lo que le parece que deba hacer, todo, todo ilegal. El asunto de haber ganado en un tribunal agrario las asambleas que fueron respaldadas por la Reforma Agraria, por la Secretaría de la Reforma Agraria y por la Procuraduría Agraria, lo logramos porque fue tan grave lo que hicieron de ilegalidad en cada una de las asambleas, que no pudieron, aunque hacen todos los engaños posibles, no pudieron echar abajo nuestra demanda, y las ganamos, las demandas de nulidad de las asambleas. Ahora, esto es algo que pues se ha llamado por el Rodrigo, por otras gentes y desde otras gentes más, ¿cómo se le llama? Simulación jurídica. Nosotros decimos que es simulación jurídica, sí, pero es fraude, es delito, y no está tipificado en México, desgraciadamente. Pero realmente, eso debíamos buscar en cierto momento, que ese tipo de delitos en los cuales se utiliza dinero a los dirigentes agrarios, del nivel que sea, estatales, federales, locales, a todos les dan un dinero. ¿Para qué? Para que ellos aprueben lo que sea. Y a los compañeros de Paso de la Reina, eso les hicieron también, y a los compañeros actualmente de San Dionisio del Mar, allá en las eólicas de las que comentó nuestro amigo Weiner hace un rato, ellos les hicieron exactamente lo mismo. Nuestro acierto fue que a tiempo pusimos el recurso legal. El problema de los compañeros de ahora de San Dionisio del Mar, de ayer y antier en Oaxaca, acaban de hacer una represión terrible contra ellos, contra mujeres embarazadas y demás, es que no lograron, entiendo hasta ahorita, que legalmente pudieran haberlo hecho. Nosotros lo hicimos y lo ganamos. Pero además hay que hacer otra observación. Nosotros ganamos esos juicios y con eso nos respaldamos. ¿Pero qué respaldamos? Respaldamos un movimiento muy fuerte, que es el del SECOP. El problema, en otros lugares, aquí mismo, en Temacapulín, y en el Cerro San Pedro, en la minera San Javier, de las minas de oro de Canadá, que están allá en San Luis Potosí, han ganado más sentencias que nosotros, pero no tienen un gran movimiento que respalde con la fuerza de la gente y con la decisión, que lo dijo Felipe, de que las decisiones las tomamos nosotros, no nos las toman ni el gobierno ni nadie de fuera. Eso hay que aprenderlo, y eso lo hemos ido diciendo lugar por lugar, movimiento por movimiento en toda la República y en otros lugares, a partir de nuestra experiencia, que esto es lo que tienen que tener. Un movimiento fuerte y una decisión de tomar en las manos las riendas de los pueblos. Eso es, en parte y en gran parte, la lucha de la parota. Muy bien, otra estrategia jurídica a nivel nacional que ha tenido muchísimo impacto y de la que nos va a hablar más también don Marciano Cruz, ha sido la Asamblea por Usos y Costumbres, que se ha hecho el 12 de agosto de 2007. El SECOP, cansado de, ver violados sus derechos humanos, en ese momento todavía no había ganado todas las, la nulidad de las 5 asambleas como hoy, decidió llevar a cabo una gran asamblea agraria para consultarse sobre la base del 169 de la OIT. Aquí en esta asamblea se le pidió a los presentes, que eran más de 3.000 personas, de votar. ¿Qué querían en relación con la presa? Ahora Marciano nos cuenta. La cosa interesante es que el resultado fue objeto de un convenio firmado por el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, que es el núcleo agrario en el que se llevó a cabo la asamblea, en el que se comprometió a no convocar más asambleas expropiatorias. Por lo tanto, tenemos un recurso agrario mezclado con un recurso de derecho internacional, el derecho a la consulta, que ha servido políticamente de manera muy contundente al SECOP. Bueno, muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. En el 2007, el 12 de agosto, se llevó a cabo una asamblea en Aguascalientes, donde se participaron más de 3.000 personas. Según era mayoría, decía la comisión, por andar comprando conciencia a los pueblos, a las autoridades y personas así, ¿verdad? Que decía la parota, él sentía muy seguro que iba a ganar en esa asamblea. Pero pues bajó la comunidad, ¿verdad? Y decía ahí, fue el encargado de la comisión, que decía que alce la mano que quisiera la presa, y alzaron la mano dos personas nada más. Y las personas que llevaban ellos, se pasan al lado de no a la parota. Así es que dijeron después que alcen la mano los que no quieren presa. Y a todo el mundo alzó la mano, ¿verdad? Entonces ahí se vio toda su gente que estaba engañada y con... Bueno, les compraron conciencia, ¿verdad? Pues se pasó al lado de no a la parota. Eso fue un favor para nosotros, ¿verdad? Aunque, pues, estratégicamente ellos, el dinero, pues sí, es bonito, ¿verdad? Y pues, lo recibieron. ¿Sí? Pero, compañeros, así han hecho en todos los pueblos. En todos los pueblos hay compra de conciencia. Como dicen, pues, que los guarachudos y los machetudos, pues, siempre estamos escasos de recursos, ¿verdad? Y, pues, ya que dan esa oportunidad, pues, lo agarran, pero a la mera hora se pasan por acá, ¿verdad? Al lado, no a la parota. Gracias. Bueno, esta fue la primera asamblea en 2007 en la que la Comisión Federal se fue a las comunidades a supuestamente explicar algo del proceso, del proyecto. Entonces, fue una cosa, digamos, por la cual tuvieron los compañeros que esperar desde el 2002. No fue iniciativa de Comisión Federal, que nunca ha informado, y la vez en la que estuvo, informó durante una hora, y las personas que venían en apoyo al movimiento Académicos de México dieron su opinión en relación con ese mismo proyecto. Bueno, las estrategias a nivel internacional, Milun Kotari las conoce muy bien, porque ha estado apoyando el movimiento casi desde sus inicios. Tuvimos el espacio DESC, del cual la coalición Habitat que represento participa, mandó un informe alternativo sobre derechos económicos, sociales y culturales al Comité DESC de la ONU en 2006, y ahí uno de los casos que se presentaron por violación al derecho a la autodeterminación fue justamente el caso de la parota, que estaba arrancando, ¿no? En ese momento, digamos, en el 2006 se presentó, pero cuando se escribió el informe alternativo, el caso recién estaba empezando. Y un compañero, que aquí, bueno, es Rodolfo, que no tuvimos chance de presentarlo, Rodolfo Chávez viajó a Ginebra para presentar las afectaciones de este caso frente al Comité DESC, y se logró en 2006 una recomendación muy contundente de este comité sobre el caso en específico, hablando de la necesidad de consultar en su momento sobre el proyecto, porque todavía no había sucedido. Y ahora, como dijimos, la consulta ha sido organizada por los pueblos, ¿no? Luego, visita no oficial del ex relator de pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en 2006. También una serie de cartas enviadas por el ex relator de pueblos indígenas, Milun Kotari, y el ex relator del derecho a la alimentación de la ONU al gobierno mexicano en los años, pidiendo información sobre este proyecto. Y también tuvimos en 2007, poco después de la asamblea que mencionamos, la visita no oficial de Milun Kotari y de Rodolfo Stavenhagen, que como no era una visita efectivamente oficial, porque ya Milun, por ejemplo, había estado en México en visita en 2003, no era muy fácil organizar todo esto en el marco de una visita oficial, vinieron a conocer el caso, entonces no emitieron un informe específico, digamos, únicamente, pero sí incluyeron en su informe anual de 2007 un documento muy amplio sobre la parota que se llama Reflexiones sobre algunas implicaciones en materia de derechos humanos del proyecto hidroeléctrico La Parota, que tiene una serie de detalles muy a profundidad sobre lo que ha pasado en este proceso desde la visión de los derechos humanos. Y aquí también la experiencia de tribunales éticos, antes que ustedes, el Tribunal Latinoamericano del Agua, donde estuvo la doctora Patricia Ávila, participó, más bien La Parota participó en este tribunal para presentar su caso. Rodolfo, si quieres decirlo. Bien, el caso fue presentado con otros, primero eran 10, terminaron siendo 13 o 14 casos, entre otros la ampliación del Canal de Panamá, casos de varios países de América Central y de América del Sur, y el de realmente como el movimiento de la parota y el problema de la parota estaba en el auge, principal entonces fue el caso muy esperado por parte de todos los participantes, tanto los que participaron exponiendo también sus casos como toda la gente que estuvo en el tribunal. Vinieron para entonces a la Ciudad de México, pues venimos aproximadamente unos 600 campesinos de La Parota. Fue muy impresionante la participación de La Parota y la presentación, pues hasta donde se tenía en ese momento todo lo relacionado con la cuestión de lo que habían hecho nuestros abogados ambientales, también lo que se había hecho a nivel internacional. El tribunal emitió un juicio, que fue el último que emitió ese día o en ese proceso, en el cual habló de una serie de violaciones a la ley, a la LGEPA, la Ley General de Protección al Ambiente, a la Ley Federal de Aguas, a las regiones localizadas en el Golfo, en el Pacífico, relacionadas con cuestiones de sismicidad, con cuestiones de otro tipo, y su veredicto fue que debía cancelarse el proyecto hidroeléctrico Presa La Parota. Además, porque no beneficiaba en lo más mínimo a las organizaciones, perdón, a las gentes, a los campesinos del lugar, y porque además violaba una serie de derechos que no era posible que fueran aceptados. Y ese fue el veredicto, y fue muy importante porque siendo que era un veredicto que era de carácter ético, que no tenía relación directa con leyes de otro tipo, era un veredicto que sin embargo sirvió mucho al movimiento, incluso en foros internacionales, ¿no? O sea, eso fue muy importante independientemente del carácter ético del tribunal. Por eso, entre otras cosas, la importancia de nuestra participación con todo el cariño en este tribunal que está presente ahorita. Bueno, los derechos violados los vamos a mencionar de la misma manera como en otras cosas que hemos dicho, están fundamentadas las reflexiones en relación con los derechos en el documento que ustedes ya tienen. El primero es el derecho a la información. Como les digo, hasta 2007 los campesinos y las campesinas no habían recibido ningún tipo de información por Comisión Federal de Electricidad, y en esa ocasión de la asamblea fue pues un marco adecuado para hablar una hora por parte de comisión, pero obviamente no se pudo concluir con toda la información existente en ese momento, y después de esa asamblea nunca más comisión ha intentado, digamos, informar a los comuneros y a las comuneras. También, como ya se dijo, se violó el derecho a la consulta, el consentimiento libre, previo informado de los campesinos y campesinas. Ellos, bueno, la autoridad intentó supuestamente obtener este consentimiento a través, como dijimos, de las asambleas agrarias, pero es muy importante subrayar que las asambleas agrarias no son obviamente el espacio adecuado para un proceso de consulta, por ser muy puntuales, por haberse además hecho de manera ilegal, pero además porque no incluyen a todos los afectados. Solo los que tienen derechos agrarios son los que tienen también derecho a entrar en las asambleas. Las mujeres, por ejemplo, están prácticamente excluidas de esas asambleas agrarias. Por lo tanto, tampoco son herramientas adecuadas para la consulta. Obviamente también está todo el tema de la libre determinación de los pueblos a decidir sobre el tipo de desarrollo que ellos desean. Y después de tantos años de lucha y de inseguridad, nosotros consideramos que ya hay que poner en la mesa el tema de calidad de vida y seguridad jurídica. El CECOP, así como todos los pueblos que desde hace muchos años están en la lucha, merece descansar, merece regresar a sus casas, hacer sus actividades y no seguir bajo la presión de este proyecto. Por lo tanto, se ha dicho ya en otros espacios que ya solo por esta razón el proyecto debería cancelarse, ¿no? Es necesario que los pueblos puedan retomar su forma de vida tradicional y puedan saber qué va a pasar con su futuro. Los derechos que se violarían de construirse la presa, no, todavía no, uno atrás. Gracias. Es el derecho a la vivienda, porque los compañeros y compañeras que viven en la zona que sería afectada por la presa perderían su vivienda, pero además porque, digamos, en ningún momento se ha hablado del lugar donde serían eventualmente reubicados. Entonces hay toda una serie de situaciones relacionadas con derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, no hay ninguna seguridad en relación con las tierras que los compañeros y compañeras recibirían en el nuevo lugar de reasentamiento, y hemos visto que hay mucha prueba, bueno, ustedes todavía escucharon nada más un caso, pero en México prácticamente a ningún pueblo se les ha dado, en el video se ve, digamos, la tierra igual o mejor en relación a la que tenían en el lugar de origen, o una vivienda igual o mejor. Ustedes recuerdan en el video personas que ni pueden poner la cama en la vivienda de la reubicación. El tema del agua, por la cercanía con el río, que hoy el SECOP está gozando, y que normalmente es un problema en el momento en el que los pueblos son reubicados. Es muy probable que los pueblos sean alejados muchísimos de un río, o sea, no hay otro río ahí en los alrededores de los cuales ellos se podrían abastecer. Todo el tema medioambiental, también que de alguna manera se puede decir que ya ha sido violado el derecho al medio ambiente, sobre todo por las violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico, por la forma en la que se ha autorizado el manifiesto de impacto ambiental. El tema de la tierra y territorio, y bueno, ya dijimos calidad de vida y seguridad jurídica, que en realidad está más bien en la otra lámina, porque ya consideramos que han sido violados. Recordarles que desde junio del año pasado, estos derechos que ya están en la mayoría de los tratados internacionales firmados y ratificados por México, hoy, a raíz de la reforma constitucional al artículo primero de junio del año pasado, hacen parte de la Constitución. O sea, si antes de la reforma teníamos la Constitución, los tratados y las leyes secundarias, hoy con la reforma constitucional, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México están al mismo nivel de la Constitución. Por lo tanto, no solo hablamos aquí de violaciones a derechos internacionales, sino del mismo espíritu de la Constitución mexicana. Y aquí le paso la palabra a Ana Iris para las demandas del SECOP. Con base a los hechos y análisis denunciadas y las pruebas que respaldan las comunidades, exigimos primero la cancelación definitiva del proyecto Hidroeléctrica La Parota, y solicitamos a los jueces respaldar esta demanda en su sentencia definitiva. Exigimos también que el Estado se abstenga de seguir violando los derechos humanos ineducados y que cumplan en las obligaciones asumidas internacionalmente.